Ahora vendría el punto número 3, el orden del día, pero este, nada, disculpar, pero lo vamos a dar sobre la mesa porque después de comisiones, convocado y todo, hemos detectado que faltan unos formularios, si no me parece mal, en la ordenanza. Entonces, lo vamos a dejar sobre la mesa, lo vamos a quitar del orden del día y lo traeremos ya completo al siguiente pleno, que será el 13 de julio. En principio parecía que el pleno estaba completo, pero los técnicos han detectado que faltaba formulario, sobre todo en lo que es la aprobación inicial de ordenanza de tratamiento de actuaciones sujetas a licencia urbanística y comunicación previa del Ayuntamiento de Yaiza. Es el punto que les voy a rogar dejar sobre la mesa y pedirles disculpas por lo sucedido. ¿Está de acuerdo? No sé si hay que votarla, dejarla en la mesa, ¿no? No sé, ya sobre la mesa. Conforme al artículo 92 del ROP, cualquier concejal podrá ver durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden de día a efecto de que se incorporen al mismo documentos e informes y también que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discreción para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Conforme al 92 del ROP. ¿Okay? Está bien. Y reitero las disculpas porque hay que traerlo lo más completa posible, entonces lo traeremos al siguiente pleno.